tómate el palo, tómate el palo, chabón. ¡Hala! Ahí la vía, ritmo de cuarteto, palma, palma, chicos. ¡Hala! Tómate el palo, chabón, tómate el palo. Si caminando se te nota que sos raro. Tómate el palo, chabón, tómate el palo. Si caminando se te nota que sos raro. Caminando para adelante vos tenés dificultad. Las rodillas se te cruzan, no puedes disimular. El vaivén de tus caderas no lo puedes controlar. Desde chico todos saben que camina para atrás. Desde chico todos saben que camina para atrás. Tómate el palo, chabón, tómate el palo. Si caminando se te nota que sos raro. Tómate el palo, chabón, tómate el palo. Si caminando se te nota que sos raro. ¡Hola! Levantando arriba las palmas. Parteteando para la banda de Nachecho. ¡Hala! Rodríguez, para la gata. ¡Once! Tómate el palo, chabón, tómate el palo. Si caminando se te nota que sos raro. Tómate el palo, chabón, tómate el palo. Si caminando se te nota que sos raro. Los muchachos de la barra te agradecen por demás, porque todos reconocen que lo hiciste debutar. Pero ahora ya sos viejo, ya no sos como el cangán. Las arrugas se te notan, ya nadie podrá enganchar. Las arrugas se te notan, ya nadie podrá enganchar. ¡Vamos! Tómate el palo, chabón, tómate el palo. Si caminando se te nota que sos raro. Tómate el palo, chabón, tómate el palo. Si caminando se te nota que sos raro. Villa Dolores, vámonos. Tómate el palo, chabón, tómate el palo. Si caminando se te nota que sos raro. Tómate el palo, chabón, tómate el palo. Si caminando se te nota que sos raro. ¡Venga! Tómate el palo, chabón, tómate el palo. Si caminando se te nota que sos raro. Tómate el palo, chabón, tómate el palo. Si caminando se te nota que sos raro. Sí, todo el mundo dice que vos sos raro. Todos saben que vos vas para atrás.